vas con el corazón muy triste. Y vivo en la amargura sin tener quien me la quite. Imagino cosas dulces y es amor que nunca llega. Vuelo entre nubes pero nadie me consuela. Estoy harto de vivir de esta manera. Necesito una mujer que a mí me ayude a caminar y pasear en los jardines solos de cualquier lugar. El amor no es imposible y de mí que lejos está. Es tan grande mi locura que me va a matar. Necesito una mujer que a mí me ayude a caminar y pasear en los jardines solos de cualquier lugar. No quiero vivir más triste, solamente pido amar. Cuando voy a ver mi sueño hecho realidad. Porque te consuela, dice. Y tiro el pensamiento al aire en las noches grises. Ya no puedo aguantar más esta falta de cariño. Esto no es justo, a mí mismo me repito. Mi corazón vive tan solo en un abismo. Necesito una mujer que a mí me ayude a caminar y pasear en los jardines solos de cualquier lugar. El amor no es imposible y de mí que lejos está. Es tan grande mi locura que me va a matar. Necesito una mujer que a mí me ayude a caminar y pasear en los jardines solo de cualquier lugar. No quiero vivir más triste, solamente pido amar. Cuando voy a ver mi sueño hecho realidad. Aunque siga siendo libre, pues no sirve de mucho cuando ni siquiera vive. Se hace difícil olvidar que nadie espera tu regreso, que nadie tiene puesto en ti su pensamiento. Estoy solo y ya no aguanto este tormento. Necesito una mujer que a mí me ayude a caminar y pasear en los jardines solos de cualquier lugar. El amor no es imposible y de mí que lejos está. Es tan grande mi locura que me va a...